Sir Luigi, lo privado del sentimiento, ¿verdad? Baby, nosotros queremos decirte que en verdad tú, de alguna manera u otra, tú eres especial. Porque sí. Y no puedo dejar de quererte, baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien. Se me hace difícil no verte, te explico por qué. Tú para mí eres mi gato oficial. Yo no puedo dejar de quererte, baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien. Se me hace difícil no verte, te explico por qué. Tú para mí eres mi gato oficial. La que tiene conocimientos de mis pensamientos, la que sabe hasta mi fecha de nacimiento, la que sabe dónde trabajo y mi dirección, la única que amanece conmigo en mi habitación, la que conoce a mi Miami Vice, a la que le hablo claro y le digo lo que hay, la que me acepta como soy, siempre sabe dónde estoy, hasta el sol de hoy, la única que atención le doy. Tú eres mi gato oficial. Yo no puedo dejar de quererte, baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien. Se me hace difícil no verte, te explico por qué. Tú para mí eres mi gato oficial. Yo sé que te hago sentir mal porque me porto mal. No sé por qué lo hago, es que soy medio anormal. Y aunque a veces me encojono y me pongo medio potrón, tú sabes que te quiero un montón. Tú eres mi gato oficial, mi nena, la que está conmigo en las malas y en las buenas, con la que yo cuento y puede contar conmigo, la que presento como mi mujer ante mis amigos. Gato oficial, la que tomo de la mano donde quiera que vamos, la única que siempre llamo. Gato oficial, la que sabe mis problemas, con quien discuto temas, a la que le cuento mis penas. Gato oficial, la que saco a janguear, la que me gusta abrazar y me estremece al besar. Tú eres mi gato oficial, la que le doy y explicaciones, con la que tengo relaciones sin condones. Mi gato oficial. Yo no puedo dejar de quererte, baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien. Se me hace difícil no verte, te explico por qué. Tú para mí eres mi gato oficial. No puedo dejar de quererte, baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien. Se me hace difícil no verte, te explico por qué. Tú para mí eres mi gato oficial.